Entonces ya te digo, si queremos le podemos echar las culpas a quien quiera, pero es una cuestión de responsabilidad individual y creo que esa todavía no ha calado suficientemente y sobre todo, y no es demonizar a una parte de la población, pero los datos están ahí, los repuntes, o sea, el incremento brutal de contagios entre el sector joven hasta 30 años es exponencial, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Y una de dos, habrá que llamar y habrá que apelar a esa responsabilidad también de ellos para que entre todos seamos capaces de ponerle fin a esto de una manera, por lo menos clara y definitiva, que no sea transitorio, ¿no? Yo creo que no estamos ni preparados ni además creo que nuestra capacidad de entendimiento pudiera afrontarlo de una manera normal si tuviéramos que volver a unos meses atrás, porque la situación fue durísima y creo que tan seguido tener que hacer ese retroceso sería muy negativo, ¿no? Por eso espero y deseo que esta situación se reconduzca, que empecemos otra vez a normalizar esos datos y que entre todos seamos capaces de salir de una puñetera de esta situación que ya cansa hasta hablar de ella, fíjate. Pues sí, es lo que todos deseamos, ¿no? Revertir todos esos datos, porque además ayer también todos nos sorprendíamos con el aumento de la tasa de incidencia en nuestra localidad. Una situación que no hay que perder de vista, todos los aspectos relacionados con la responsabilidad individual, pero en paralelo y al mismo tiempo, toda esta situación coexiste con lo que se está viendo como una especie de retorno a la normalidad, ¿no? Si bien es cierto que va muy avanzada la vacunación, y aunque la tasa de incidencia sigue subiendo, pues todos hemos asumido ya que estamos poco a poco retornando a la normalidad con el aumento de la actividad, por ejemplo, en nuestro municipio que, bueno, pues empieza ya a notarse, ya no solo con lo que es la reactivación económica del turismo en Andalucía y todo lo que supone y demás, ¿no? Sino, por ejemplo, más en el plano local, en nuestro municipio, pues con esa recuperación, ¿no?, del día a día. Sí, como tú bien dices, a nivel general, o sea, primero, ¿qué factor utilizamos? O sea, hemos estado mucho tiempo pensando si habría verano o no habría verano, si la situación de mucha gente, ¿no?, que depende de esta temporalidad del turismo, de toda esta situación que nos ha agobiado tanto en su conjunto, aunque aurique por nuestra manera de vivir, ¿no?, y por nuestra manera de desarrollarnos de una manera industrial, no nos afecta tanto. Pero es verdad que a nivel general, cuando tú empiezas a ver contrataciones, negocios que se abren, cambia nada más que el propio rictus de la gente, ¿no? Cambia porque parece que, o sea, uno, sin tener nada que ver con esto, ¿no?, vas a cualquier sitio y de pronto empiezas a ver más negocios abiertos, hoteles con gente, no sé cuánto, y parece que uno dice, joder, pues ya vamos en la buena línea, ¿no? Vamos, si uno se estuviera jugando algo en esos negocios, ¿no? Pero te ayuda un poco a esa visión positiva. Y claro, entonces choca que veamos que la reactivación económica, que en definitiva es lo que marca el bienestar de un país, está en funcionamiento. Pero claro, nos encontramos con los datos de pandemia. Son situaciones, yo creo que muy chocantes, ¿no? Yo estaba el otro día escuchando los datos de Conil y tú dices, bueno, con una tasa de más de 1000 y pico y aquello todo lleno de turistas, ¿qué hacen ahora? ¿Echan a los turistas? ¿Qué es lo que pasa, no? Es una situación, imagínate para el que esté allí, ¿no? O sea, es una situación muy compleja, ¿no? Y que buscarle soluciones fáciles, desde luego, yo no sé ya si encontrarle soluciones, pero fáciles seguros que no, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera una incertidumbre que yo creo que más de uno tiene que estar levantándose todas las noches pensando qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, a nivel local, como tú bien decías, nosotros, es verdad, el descenso desciende el paro, las empresas normalizan sus ritmos de trabajo y sus producciones, y entonces nosotros digamos que Ubrique, que se mantiene y se ha podido mantener en una estabilidad más o menos normal, pues sí, ¿no? Parece que estamos mucho más. Claro, después te encuentras datos cuando ya uno no sé lo que veía, pues yo creo que el dato de ayer de 17 positivos, otra vez a más de uno se le empinó otra vez, se le erizaron los pelos de la espalda diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por dónde vamos? Y es que es eso, es que nos relajamos con mucha facilidad y se nos olvida rápido lo malo porque queremos llegar tan rápido a lo bueno que es que, de verdad, muchas veces damos los saltos o damos los pasos demasiado largos, ¿no? Pero sí es cierto, Ubrique, yo siempre digo que en estas situaciones concretas, Ubrique, lo mismo que muchas veces somos una isla en el aspecto contrario, o sea, hemos vivido épocas en las que situaciones económicas muy positivas para España, a nosotros nos tocó vivir una parte negra, sin embargo ahora, habiendo poblaciones que lo están pasando relativamente mal, pues Ubrique parece que nos escapamos de esa realidad, ¿no? Y eso se nota un poco en todo, ¿no? Como ya te digo, por una parte en el tema laboral y empresarial, pero por otra parte un hecho que destaca Ubrique sobre el resto es el nivel y sobre todo el volumen de eventos culturales, lúdicos, deportivos y de toda índole. Y gratamente uno comprueba que ya día a día, entre semana o los fines de semana, pues va habiendo, se está recuperando, es verdad que todavía con muchas limitaciones y con los encorsetamientos que marca la normativa, pero sí se está, estamos volviendo, ¿no? A ese, digamos, a esa rutina de eventos culturales de toda índole, ¿no? Ya sea esta semana pasada, pues pudimos ver presentación de libros, ya hemos visto algún que otro evento musical, las actividades de Caminae, como desde la Delegación de Turismo se está potenciando todo, y además hay que recordar y reconocer el buen trabajo que se está haciendo, ¿no? Culminado con esa puesta ya de largo de la nueva página web municipal, que yo creo que es un elemento muy, muy a tener en cuenta para la difusión y divulgación de la oferta turística local, ¿no? Conjunto con la apuesta por la crujía de los gamones como fiesta de interés nacional. O sea, quiere decir, recuperar ese tipo de normalidad, ¿no? Bueno, y no puedo olvidar los eventos deportivos, ¿no? Esa proliferación de eventos deportivos, las actividades de jóvenes, o sea, te quiero decir, desde el aspecto municipal se está intentando, y yo creo que se está consiguiendo, el que parezca que esta situación hemos sido capaces de revertirla y de que poco a poco conseguiremos esa, aunque repetida, tan ansiada normalidad, ¿no? Y desde luego por la parte privada, por llamarlo de alguna manera, los colectivos, las ganas que tienen de empezar a retomar su antigua oferta cultural y lúdica, el participar otra vez de todos esos eventos, pues creo que es muy positivo, ¿no? Y que lo tenemos que entender desde ese punto de vista. Yo creo que estamos en el buen camino, hombre, y ojalá pudiéramos conseguir, ¿no? Yo que he ido enumerando todos los eventos, tanto los organizados por el propio ayuntamiento como por los colectivos privados, tenemos, no sé si lo he dicho alguna vez, pero en el 2018 Ubrique celebró 356 eventos en un año. Eso creo que hay pocas ciudades de bastantes más habitantes de Ubrique que sean capaces de poder decir lo mismo. Además, todo relacionado, ¿eh? 356 eventos con fines de semana, con 14 y hasta con 21 eventos. Y después hay gente que te dice, pero ¿qué es lo que hay en Ubrique este fin de semana? Lo difícil es no chocarse con algún evento en algún momento, ¿no? Ya te digo, ojalá fuésemos capaces de alcanzar en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Ese volumen de eventos, pero yo creo que por esa parte sí estamos en el buen camino, ¿no? Y hombre, y otro aspecto donde se nota ese cambio a positivo es fundamentalmente en la normalización, en el volumen de obras y de trabajos municipales. Las poblaciones parece que no están vivas, aunque puedas hacer un sinsentido, parece que si no tienes calles levantadas y albañiles haciendo ruido en las calles, parece que te has quedado dormido, ¿no? Y por suerte podemos decir que hay mucha gente, permítame la broma, que no duerme bien precisamente por las molestias que ocasionan las obras municipales, ¿no? Además creo que es un signo clarísimo de reactivación, creo que nos pone manifiesto el que ese trabajo administrativo sordo que casi nunca se ve, o mejor dicho, que nunca se ve, y además cuesta mucho entender el por qué se alarga tanto en el tiempo, pues está dando sus frutos. Y hombre, y podemos comprobar a nivel local cómo se reactivan obras que se habían quedado un poco atrasadas o desfasadas en sus periodos de ejecución, como ya la alcaldesa explicó en programas pasados, ¿no? Esa apuesta definitiva por resolver un compromiso adquirido con los colectivos de la localidad para facilitarles un lugar de trabajo y de desarrollo de sus propias actividades, ¿no? Y de sus propios fines sociales. También podemos ver las propuestas y enfoques de futuro, ¿no? Con esa, bueno, por decirlo de alguna manera, por ese regalo desde la Diputación, ese esfuerzo regalo transformado en más de 800.000 euros que va a permitir que desde el Ayuntamiento de Ubrique se acometan compromisos, más que obras e inversiones, compromisos con la ciudadanía, ¿no? Que muchas veces parece que solo es papel mojado, pero es que la parte difícil o la parte contratante es la de encontrar financiación para resolver esos problemas, y se está en ese camino, ¿no? Por eso digo que es un poco contradictorio, ¿no?, escuchar esos datos y por otra parte ver cómo todo el entramado que mueve una ciudad hace que veamos esa parte positiva. Y lo único que deseamos es que, hombre, tengamos por lo menos la suficiente capacidad para controlarnos ese poquitín que se nos pide, ese enésimo esfuerzo, ¿no?, que se le pide a la población y a todos en general, para que no corramos el riesgo de que esta recuperación se vea alterada por un repunte de la pandemia y por las consecuencias que sin duda traerían normas restrictivas sobre la población. Yo creo que tenemos todos que poner nuestro granito de arena, tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando, y porque además hemos comprobado con todo esto que nos ha pasado de la pandemia, hemos comprobado lo frágiles que somos, ¿no? Situaciones que parece que están consolidadas y blindadas, ante situaciones de este tipo se desmoronan completamente, y lo que ha costado años y esfuerzos levantar se desmorona con una facilidad de vértigo que después cuesta el doble o el triple volver a relanzarlo, ¿no? No es una visión pesimista, ya te digo, estoy muy muy satisfecho desde el Partido Socialista, vemos con mucha positividad todo lo que se está haciendo, todos los logros y todos los esfuerzos que colectivamente se están haciendo, pero no podemos olvidar, ¿no?, y hay que dar ese toque de atención, porque aunque muchas veces somos muy dados a buscar a un tercero para culparlo de nuestros propios males, en esta situación concreta, en primera persona tenemos todos mucho que decir, y desde luego tenemos que ser todos muy responsables de que la consecución de estos objetivos y la búsqueda de esa normalidad depende de la normalidad que le demos todos a la situación en la que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, qué duda cabe que este verano difiere muchísimo, ¿no?, del verano pasado, ya no solo por la situación de la pandemia, por la evolución, por el ritmo de vacunación, ¿no?, porque tenemos vacunas y nos estamos vacunando, también por que se ha retomado, ¿no?, todo eso, actividad en nuestra localidad, poco a poco se está retomando, como has descrito, ¿no?, durante esta intervención, la recuperación además también de servicios que el año pasado pues incluso no se ponían en marcha, ¿no?, como los propios cursos de natación en la piscina o el servicio de la ludoteca de verano. Son aspectos que también son elementos signos, ¿no?, de esa reactivación poco a poco de lo que es el ámbito local, ¿no?, a pesar de la pandemia. Y bueno, pues en este contexto hay que mirar también al futuro, y en el futuro pues nos encontramos el desarrollo de nuestra localidad, un desarrollo que viene marcado por un documento que es el Plan General de Ordenación Urbanística. Por él te quería preguntar por qué ha sido noticia, bueno, siempre es noticia el PGOU, ¿no?, en realidad, pero recientemente pues ya saben que se llevaba la Junta Rectora de los Parques Naturales, Alcornocales y Sierra de Grazalema, y quedaba, bueno, pues un poco a expensas, ¿no?, de todos esos informes sectoriales que se tienen que emitir en ese procedimiento en el que nos encontramos. Pero sí que es verdad que se era más optimista hace unos meses con respecto a el procedimiento que se está llevando a cabo y a los plazos de tiempo para la aprobación definitiva del PGO. ¿En qué momento y qué valoración se hace desde el PSOE en torno a esos procedimientos que se están llevando a cabo? Bueno, nosotros seguimos siendo igual de optimistas. Quiero decir que seguimos siendo igual de optimistas porque pensamos que el documento, pensamos y así ha sido, un documento que ha sido trabajado, consensuado, no hay locuras en él, no se nos ha ocurrido plantear nuevos teleféricos ni situaciones de este tipo, hemos querido tener los pies en el suelo, hemos querido poner los puntos sobre las IE y además hemos sido muy consecuentes con lo que las administraciones nos han ido trasladando con las diferentes los diferentes aspectos que influían en este documento. No voy a volver a repetir lo engorroso y además muchas veces yo creo que está innecesario, ¿no? De tanta documentación, tanto reajuste, tanto organismo opinando sobre esto, pero bueno, tendrá que ser así y así lo asumimos. Nosotros hemos llegado a este último documento que se aprobó en noviembre, que no se nos olvide, en noviembre de 2020, ya para digamos el último colofón, ese último colofón que es que las administraciones competentes hagan su informe preceptivo, nos indiquen qué se corrige o qué no y podamos dar el último paso que ya sería su aprobación definitiva para su puesta en funcionamiento. A nadie se le escapa que ya nuestro trabajo acabó, o sea, el Ayuntamiento de Ubrique podrá estar encima de qué decisiones se toman, pero por desgracia para nosotros ya nos gustaría poder ser parte decisoria. El Ayuntamiento de Ubrique terminó su trabajo y ahora, no es una manera de escurrir el bulto, pero es así, la competencia está en manos de otro. Y en la Junta de Andalucía, o sea, yo sé que el lector oficial de Bojas del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado muchas veces cuando ve estos aspectos positivos a bombo y platillo, yo me acuerdo en noviembre que se dijo que en marzo posiblemente podía estar aprobado. Parece que eso se nos olvida, ¿vale? Muy bien, nosotros sabemos que los plazos en la administración pública casi nunca se cumplen porque siempre surgen diferentes situaciones. No vamos a decir que es porque no quieran hacerlo, yo creo que es un hecho meritorio, ¿no? Cuando una administración de índole que sea aprueba un documento de este nivel, pero sí es cierto que estamos ahora en este impas de espera donde van llegando informes sectoriales, algunos con muy buenos datos en el sentido de que cosas complejas pues se dan por buenas, otras que quedan pendientes de pequeñas correcciones que no afectan para nada el documento, ya te digo, porque son tantas las normativas, las nuevas leyes que se modifican, los nuevos decretos que desarrollan aspectos que no estaban desarrollados hace un año, que hay que seguir, por desgracia, sumando documentos a este ya inicial, ¿no? Vale, eso no es ningún problema para nosotros, pensamos que es así como tiene que ser, pero sí es cierto que ya va siendo hora de que definitivamente la Junta dé el paso adelante y nos diga con las correcciones pertinentes que tenga que aparecer en el documento, pero que dé ya ese visto bueno definitivo, porque lo que no entra en nuestros cálculos bajo ningún concepto es que el documento se tenga que volver para atrás. Para que un documento se vuelva para atrás tiene que haber unas cuestiones de calado tan profundo que alteren la realidad urbanística o la realidad de desarrollo o que afecte a los parques naturales de una manera tan importante que el documento tenga que irse para atrás. Esa no entra dentro de nuestros planteamientos, desde ningún punto de vista, porque ya digo que desde el principio el equipo de gobierno ha sido muy respetuoso con todo lo que ha ido marcando las diferentes administraciones, pero sí es cierto que hay unos informes jurídicos pendientes que son los que parece que están retrasando esta decisión final, aunque, como ya digo, el portavoz del Partido Popular, que parece que sabe más que nosotros, o a lo mejor de verdad sabe más que nosotros, ya anunció que en julio, y ya estamos en julio, se reunía la CETOTU para darle este punto y final. Espero que sea así, aunque sea el 31 de julio, me da igual, pero espero que sea así, porque no se pueden lanzar a bombo y platillo tantas situaciones y tantas insinuaciones cuando después tenemos que recular. Y creo que el documento tiene la suficiente importancia. Primero, que si lo sabe el portavoz del Partido Popular, como mínimo debería de saberlo la alcaldesa de Urique. No sé, yo esto del respeto entre instituciones parece que a algunos se les ha olvidado. Yo creo que no es de recibo que el Partido Popular esté hablando del Plan General como si lo hubieran desarrollado ellos y que la alcaldesa de Urique se tenga que enterar por la radio. Pero dicho esto, hasta nos daría igual enterarnos por la radio si la decisión ya es definitiva y es positiva. Hombre, y hay que tener mucho cuidado, porque también le oí al portavoz del Partido Popular decir que la financiación para la circunvalación de la variante oeste de Ubrique no estaba porque todavía no estaba el Plan General aprobado. Vamos, vino a decir que cuando estuviese el Plan General aprobado habría dinero para eso. Esas cosas las vamos a apuntar y se las vamos a recordar, y ojalá fuese verdad, porque no se puede jugar con el futuro de un pueblo. Y Ubrique tiene una serie de cuestiones endémicas, es decir, que viene ya arrastrada desde hace muchos años, que todos los equipos de gobierno son conscientes de ella, y que también es cierto que no son los equipos de gobierno con los recursos propios los que puedan acometerla. Todos sabemos que en el tema de comunicaciones por carretera, la variante de Ubrique no es una necesidad, es algo que debería de haber estado ya en vigor desde hace mucho tiempo. Para ello se trabajó, pero bueno, no vamos a recordar la historia, que cada uno entienda por dónde van los tiros. El tema de las inundaciones no es baladí, no es una cuestión que se le haya ocurrido a ningún equipo de gobierno, cuando la documentación oficial, quiere decir, en los planes hidrológicos de la cuenca Guadalete-Barbate, de la cual formamos parte, ya viene recogido desde hace casi, no sé, no me quiero equivocar, pero casi 20 años, 18 años así, desde el primer desarrollo de los planes de riego, viene ya recogida la prioridad de Ubrique como zona de alto riesgo potencial de inundaciones. Esperemos que se tomen las decisiones antes de que algún día tengamos que lamentar estas situaciones. Como ya digo, esto se escapa de la capacidad municipal. Esto tienen que ser inversiones de las administraciones autonómicas o del Estado. Fundamentalmente las competencias son autonómicas, con lo cual tienen que ser autonómicas. Además, para nosotros nos da igual de dónde venga el dinero. Lo que sí es cierto es que Ubrique no puede aguantar más tiempo sin estas soluciones. Y desde luego, el Plan General es una piedra angular perfecta para apoyarnos en ella y provocar este relanzamiento. Y paralelamente a esto, el desarrollo industrial, que sigue siendo tan necesario en Ubrique, porque tenemos necesidad de suelo industrial, y solamente un documento como el Plan General nos posibilita habilitar nuevos suelos industriales de una manera directa, rápida y eficaz. Y además, el documento nos va a permitir desarrollar el Ubrique de los próximos 20 años. Por suerte, para los que les toque gobernar en las próximas legislaturas, no van a tener que diseñar un pueblo, puesto que los rasgos, a grosso modo, están más que diseñados, y lo que hay que hacer es ya trabajar de una manera conjunta en la consecución de esos objetivos. Por eso es tan importante el Plan General, por eso es tan importante no jugar con los tiempos, porque dilatar el Plan General más tiempo en su aprobación, lo único que va a conseguir es que no podamos buscar soluciones que Ubrique necesita de una manera ya definitiva. Y como ya te digo, somos muy optimistas, ¿no?, desde el Partido Socialista, indudablemente, y desde el equipo de gobierno, que es el que lo ha trabajado en las diferentes, ¿no?, fases que por las que ha pasado este Plan General, y indudablemente queremos que lo que sea, en la dirección que sea, pues se nos comunique ya, porque es totalmente necesario el poder seguir avanzando en las soluciones de Ubrique. Pues eso en cuanto a las perspectivas de futuro, y bueno, pues lo que se tiene en mente, ¿no?, principalmente en relación a ese plan general de ordenación urbanística y lo que puede suponer también para nuestra localidad en el desarrollo del municipio. Nos quedamos aquí, son las 12 y 41 minutos, descanso por vacaciones. Jorge, volvemos la próxima Rocío, temporada. Sí, espérate que te corte. Hombre, no, porque sí querría decir de manera telegráfica. Uh-huh. Hay una apuesta del Gobierno de España, una apuesta que puede ser un cambio fundamental para el municipalismo a todos los niveles, y es el programa Next Generation, sí. Que viene de la Unión Europea, o sea, la consecución de 140.000 millones para inversiones y solución a problemas históricos de España, la inversión más grande en la historia, es decir, la búsqueda de recursos más grande en la historia de España. Y desde luego los ayuntamientos estamos esperando que de una vez por todas se clarifique cómo va a ser este sistema de reparto, cómo va a ser este sistema de distribución, que desde luego creemos que es la piedra angular para poder acceder a lo mejor a todo lo que estamos hablando. A nosotros nos importa, como te he dicho antes, muy poco de dónde venga el dinero y quién sea el que lo pague, pero lo que sí es cierto es que Ubrique necesita los recursos que a lo mejor este programa nos puede dar, aunque después se quiera poner la medalla a otro. A mí las medallas como si las tenemos que repartir al final de mes con un saco desde un helicóptero. Pero la necesidad imperiosa que tenemos de empezar a desarrollar todo esto va a hacer que todo el mundo reme en la misma dirección, y en este sentido sí que apelo a la responsabilidad de los partidos de la oposición, porque como empecemos con historia geopolíticas a la hora de hablar de estos fondos, creo que no llegaremos a ningún sitio. Desde el Partido Socialista sí animamos al resto de formaciones políticas a que entiendan la importancia de este nivel de inversiones y que este es el momento de ser capaces de ponernos a la altura de otros países, porque ya te digo, 140.000 millones, y creo que la inversión privada lleva paralelos unos 500.000 más, o sea, son números, cifras mareantes, que esperemos que sea de verdad esa piedra angular que nos permita dar el salto de calidad que España necesita, y por ende que Ubrique necesita, para ponernos en el listón que nosotros creemos que Ubrique tiene que estar como pueblo industrial y como eje económico de esta zona. Pues ahí va en paralelo también asociado, ¿no?, a la búsqueda de soluciones. Ahí queda una alternativa, estos recursos, estos fondos, para poder disponer de ellos y poder acometer proyectos de esta envergadura, ¿no?, que se requieren una financiación importante. Pues como decía, vacaciones de verano, nos marchamos, y hasta el inicio de la próxima temporada pues nos regresará este espacio de política local. Sí que recogemos evidentemente todas las informaciones que lleguen por parte de los partidos políticos de nuestra localidad en estos medios, pero lo que es el espacio se cierra aquí. Y bueno, para despedir, Jorge, feliz verano, ¿no? Es lo que toca. Pues sí, esperemos que, como ya hemos dicho, que a pesar de estos repuntes y de esta victoria, sea un verano apacible, que podamos todos disfrutarlo, que nos sirva para recargar pilas, que falta nos va a hacer para los retos que se nos presentan de futuro. Y espero y deseo que el próximo programa que tengamos en la nueva temporada, la pandemia sea un recuerdo. Además, espero que podamos casi hacer chiste de esto. Y que solo sea un mal recuerdo y que nos sirva como piedra para saber dónde no podemos volver a caer. Y os deseo a todos vosotros y a ti en particular que tengáis unas vacaciones agradables. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por ese deseo, Jorge Chacón, secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique. Gracias a ti.